felicidad era siempre, tú te alejaste. No sé por qué tú me dejaste, ¿cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar. No puede, no puede ser. No puedo seguir así. Y ya no te quiero ver. Mejor quédate por allá. No te quiero por aquí. Y ya no te quiero ver. Tú a mi lado volverías, ya lo noto en tu cara. Sé que estás arrepentida, pero es muy tarde. Ya yo te dejé de amar, yo tengo orgullo. Conmigo no jugarás, prefiero quedar así. Y también tú quedarás, y si te portaste mal, solo quedaré sola. Para que veas que esa no va, y así la pagarás. Solita quedarás, solo quedarás.